A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Lucas y vamos a hablar sobre algunos asuntos y acontecimientos que se dieron en el momento en que Jesús nacía en la aldea de Belén. Era una aldea de pastoreo, un lugar donde había muy buenos pastos. También Belén era una ciudad muy importante por los corderos que se criaban y se cuidaban en ese lugar. Era la zona en donde había mucho pastoreo, pero pastoreo del templo. Era el lugar en donde se hacían la preparación, la buena alimentación, el cuidado de muy buenas ovejas y donde los pastores que trabajaban ahí muchas veces podrían llegar a ser incluso levitas, personas que tenían que ver con la adoración en Israel, en los servicios que se hacían en el templo. Y en ese lugar se criaban los corderos para los sacrificios del templo. Belén era una ciudad muy importante, cercana a Jerusalén, no estaba muy lejos. Pero con todo tenemos que saber que fue un lugar muy importante en la Biblia y para Dios. Es un lugar donde, como vamos a ver, donde Dios no hizo las cosas por hacer nomás. No es que sencillamente Jesús tenía que solamente nacer en Belén porque, bueno, la profecía lo decía. Eso era un punto, era un tema, pero habían muchas otras cosas que Dios de antemano había advertido en relación a este lugar y a lo que Jesús tenía que hacer al momento de nacer. Vamos a ir desde el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas y vamos a leer hasta el 24 y vamos a ver lo que es el relato de los pastores y también vamos a ver todo lo que sucede alrededor de ellos y en relación a José y María. Dice versículo 8, capítulo 2 de Lucas, en adelante. Y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, dieron a conocer la palabra que les había sido dicha acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificios conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien, vamos a continuar y ver entonces los puntos principales de este pasaje que nos van a ayudar un poco a entender algo más. Hay mucho para hablar en relación al nacimiento de Jesús. Ayer vimos, por ejemplo, desde Mateo capítulo 1, está Mateo capítulo 2, está Lucas 1, que es un capítulo largo, prácticamente es el más largo del Nuevo Testamento, y también tenemos las otras partes de Lucas 2, incluso la parte final de Lucas 3 nos habla lo relacionado a la llegada al mundo de nuestro Señor Jesús. Ahora dice el versículo 8, y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estos pastores que estaban en la región, como les decía al principio, no eran cualquier pastor, no eran cualquiera de ellos que andaban y que tenían sus ovejas. La mayoría de estos pastores que trabajaban en Belén, repito lo que dije al principio, eran los que trabajaban para el Templo de Jerusalén, porque la pastura, el lugar de pastos que tenía Belén, era muy bueno. Eran praderas y laderas donde verdaderamente las ovejas tenían una alimentación muy buena, porque realmente también el clima colaboraba y ayudaba para que la carne de las ovejas, la salud de las ovejas y de los corderos sea muy bueno. Esta zona de Belén era un lugar muy usado a lo largo de toda la Biblia, vemos que se la nombra, y como lugar incluso de pasturas para las ovejas. ¿Se acuerdan que David, que era de Belén, original de ahí, u oriundo de ese lugar, él pastoreaba las ovejas de su padre y estaba en Belén? Incluso para la época de los reyes, Belén era una ciudad en donde se criaban los animales para el reino también, donde se podía también traer muy buena carne, no solo para los sacrificios del templo, sino también para lo que era el consumo de carne que tenían los reyes. Hay que saber que ese lugar, Belén, aunque era un lugar donde tenía que nacer nuestro Señor Jesús, como hemos explicado en el principio del capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuera empadronada. Ese empadronamiento, va explicando Lucas después, que se tenía que hacer en el lugar de nacimiento. Jesús tenía que nacer en Belén porque su, digamos, padre monárquico, David, era de ahí. María, o José y María, eran de Belén, eran oriundos de esa tierra, porque desde Isaí en adelante, la, digamos, ascendencia de ellos, yendo para atrás, eran de esa zona. Tenían que ir a ese lugar a empadronarse, pero esto también hacía que José y María estén obligados a ir al lugar que la profecía decía donde ellos tenían que nacer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, de ti me saldrá, dice, me saldrá el que será rey en Israel, el que será el libertador, el que va a juzgar a Israel. No podía salir de Nazaret, o donde estaban viviendo José y María. Ellos ahí hacían su vida, sus trabajos estaban en ese lugar porque era una ciudadela un poco más grande, había más movimiento comercial, aunque era una ciudad de gente no muy adinerada y de gran educación en lo que a escuelas y demás se refería, pero con todo era una zona de mucho movimiento, era zona de Galilea también, una zona donde había mucha pesca, una zona también que se dependía mucho de cultivos y demás alrededor de algunos laguitos de agua, pero con todo tenemos que saber que Belén tiene un protagonismo muy importante y a lo largo de la Biblia siempre, desde Génesis se la va nombrando a esta ciudad, se la va poniendo en auge y en protagonismo con todo que les digo. Hoy Belén prácticamente casi es parte ya de lo que es Jerusalén. Están prácticamente a pocos kilómetros nomás de lo que es Jerusalén y las ciudades que están alrededor, igual que Hebrón y otros lugares. Pero hay que saber que Belén es una ciudad que Dios la va guardando a lo largo de la historia, a lo largo de las edades de la historia incluso de Israel y antes de la historia de Israel, la va guardando y cuidando para que no sea destruida por los ejércitos que habían llegado a ese lugar. En Belén, incluso Jerusalén fue destruida 2 veces y con todo, Belén no. Belén era una ciudad que siempre se la cuidaba, Dios la guardaba, porque era un lugar que tenía que estar intacto, porque ahí iba a acontecer algo muy importante para la historia de la humanidad, y eso era el nacimiento del Salvador. No se podía, era una ciudad que Dios la guardaba mucho, pero también José y María tenían que irse a ese lugar para poder cumplir la profecía de Miqueas 5:2. Ahora, también sabiendo que habían muchos corderos, es interesante que ahí donde se hacía la crianza, donde nacían y se hacían los partos de los corderos, porque eso era el lugar de Belén también, era un lugar donde la leche de las ovejas era muy buena para los corderos que nacían, para lo que empezaban a llegar, ellos tenían un muy buen alimento inicial. Qué interesante que al que Juan, el apóstol, le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese lugar de crianza de corderos nace nuestro Señor Jesús, en Belén. No es que Jesús nació en Belén solo por la profecía, solo porque era de la descendencia de David, sino que también nace porque era el lugar que posiblemente Dios había preparado a lo largo de la historia para que los corderos que serían sacrificados en el templo a lo largo de las edades en el Antiguo Testamento, también otro cordero naciera ahí. No era un cordero de 4 patas, no era un cordero con un tipo hocico y que comía pasto, pero era el Cordero de Dios. Era el que nacería para morir por nuestros pecados. Todos esos corderos que nacían y que se los sacrificaba incluso en las fiestas de las Pascuas y en otras fiestas solemnes que se hacían en Israel, con todo, eran corderos que uno, otro y así a lo largo de los siglos iban matando. No sé realmente desde que viene la ley de Moisés, desde que se empieza a hacer en forma ya formal, podríamos decir, en una manera ceremonial ya estipulada por Dios en la ley, no sé cuántos, no sé si decir miles o millones de corderos a lo largo de los siglos se fueron matando. Pero en cada fiesta se mataba. Imagínense que, por ejemplo, Salomón, antes de inaugurar el templo, dice que hacía 1000 sacrificios. Ahí ya tenemos 1000. 1000 sacrificios. Para Dios, porque entregaba en adoración a todo esto. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que Jesús también nace en Belén de Judá, porque ese era el lugar en donde se cuidaba y se le daba también a los israelitas la posibilidad de tener buenos animales para los sacrificios. Y Jesús era el mejor cordero. No era un animal, obviamente no confundamos, y que nació en el lugar donde nacían y estaban cuidados los mejores animales para el templo. Entonces, en ese lugar que estaban los pastores, acontece algo totalmente anormal, versículo 9, y he aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Qué interesante, quiero rescatar algo en el versículo 9. No dice que la gloria de los ángeles los rodeó. Dice la gloria del Señor. El anuncio angelical que llega a los pastores es un anuncio que llega, pero si podemos decir, bendecido, asistido, completado, para que sea un momento muy especial, un momento muy glorioso, llega acompañado de la gloria de Dios. No es que los ángeles en sí, quizás que son como algo antropomórfico, como una luz que los rodea, era lo que protagonizaba, sino era la gloria de Dios. Para anunciar no a los grandes líderes de Israel, no a los sacerdotes y el sumo sacerdote de Israel de ese año. Solo había llegado a un grupo de pastores que no sabemos cuántos eran. No tenemos idea si eran muchos o pocos. Posiblemente, quizá no eran tantos porque eran los que cuidaban durante la noche y vigilaban. Pero si fueran 5, 6, 10, 20, no sabemos. Pero estaba ese grupo que tuvo el privilegio de ver no solamente primero un ángel que llega, sino ver la gloria de Dios. Que hacía tiempo eso en Israel no se veía. Hacía tiempo no se veía la manifestación del Señor en Israel en forma gloriosa y de gran visión, como tuvieron algunos personajes en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel mismo, al comienzo de su historia como nación, ya entrando en la tierra de Canaán, e incluso caminando por el desierto, veían la gloria de Dios acompañándolos en la nube y después también en el tabernáculo. Pero este tipo de cosas se había caído por muchos años, por varios siglos, y no se veía la gloria de Dios. Los ángeles llegaron, pero lo que les hizo a ellos que sean hermosos y sea una bella visión era la gloria del Señor que los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Y cualquiera creo que temería con gran temor si una manifestación de ese tipo llegara a nosotros. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Qué interesante lo que les dice el ángel, hablando de que no teman, pero les dice: porque he aquí os doy nuevas o una noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Quizá nosotros no hemos participado de esos eventos en donde se habían acontecido estos hechos de los pastores, después también los magos, también los anuncios angelicales a María, a José, a Zacarías. Quizá nunca estuvimos en ese momento, pero ¿cuánto gozo nos da a nosotros? ¿Cuánto gozo nos da verdaderamente que Jesús nació? Porque a veces nuestra vida cristiana es muy monótona. Es muy así, medio de segunda. ¿Cuánto gozo realmente nos da que Jesús nació? Cuando nos levantamos en la mañana del 25 de diciembre, repito que aunque no sea la fecha que nació Jesús, pero bueno, recordamos, tenemos esa fecha para recordar el nacimiento de Jesús. ¿Le damos gracias a Dios realmente? ¿De verdad le decimos: Señor, gracias porque naciste por mí, para morir por mí? ¿Nos da verdaderamente alegría y gozo la vida que vivimos para el Señor, si es que la estamos viviendo? Porque hay muchos en la iglesia del Señor que son salvos, pero no viven el gozo del Señor. No viven la gloria del Señor en sus vidas. No viven de verdad con alegría que el Hijo de Dios nació como un bebé, pero también murió por nosotros para darnos una nueva vida, y dice Jesús, una vida en abundancia. Quizás en este momento los pastores estaban un poco atontados, estaban asustados, es cierto, era algo nuevo para ellos, algo que nunca habían visto. Habrán escuchado las historias en las sinagogas, de cómo Dios se aparecía a ciertos personajes en el Antiguo Testamento, pero una cosa es escuchar la historia, otra cosa es verlo. Otra cosa es presenciar la gloria de Dios a través de ángeles, de un ángel, pero también de ángeles que vienen y cantan. ¿Qué habrá sido ese canto? Como vemos más adelante en los versículos. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Estos títulos que da el ángel, primero dice nace en la ciudad de David, obviamente, como dijimos, la ciudad de David era Belén, era el lugar donde él nació, y comenzó a incursionar a otros lugares David cuando mata al gigante filisteo, a Goliat, y de ahí entra a ser parte del reino, aunque vuelve después a Belén y regresa también a la zona del reino con Saúl, pero ese era su lugar de origen, esa era su ciudad, y era el lugar de donde Dios le había sacado, y era el lugar también de donde sacaría a su propio hijo para que sea el rey de reyes y señor de señores cuando llegue su momento. Es el lugar de donde sacaría al Cordero de Dios, porque tenía que salir de la tierra de donde salían todos los corderos para el sacrificio. De esa misma tierra también saldría el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Así como David, y le dijo Dios a él, yo te saqué del redil, ¿de qué? De las ovejas. Yo te saqué del redil de la... Acuérdate, yo te saqué del redil de las ovejas. También Jesús, así como David, fue sacado del redil de las ovejas, de la ciudad de Belén, de ese lugar en donde habían, como dice el Salmo 23, delicados pastos, en donde nos pastorea el Señor, donde los pastores pastoreaban sus ovejas, de ese lugar de delicados pastos sale también Jesús en una forma simbólica, en una forma espiritual, pudiéndolo ver esto, pero sale para ser el Salvador. Primero dice el Salvador, para ser el Jesús, porque eso significa el nombre Jesús, Salvador. Para ser el Jesús, también es el Cristo, lo que en hebreo sería la palabra Mesías. La palabra Cristo del griego significa el ungido, el único. No hay otro como él, eso significa Mesías o Cristo. Entonces saldría el único, él, da otro título más, el Señor. ¿Era un bebé? Como vemos enseguida, ¿estaba en un establo? Sí, estaba en un establo. Estaba en un pesebre también. Era un lugar no quizás muy agradable y muy sano, que digamos, para que nazca un bebé. Pero ahí estaba el Salvador, el Cristo y el Señor. El único que tenía la capacidad de dar salvación, el único que podía llegar a ser el Señor de toda la tierra, llegado su momento, no en ese, pero llegado su momento, lo será. Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En un pesebre. Esa era la señal. Ahora, nosotros pensamos, bueno, no había opción para Jesús, parece, para nacer en una camita, en un lugar más acogedor, hasta quizás más calentito. Pero también el pesebre, la envoltura en pañales, porque ni siquiera ropa, pobrecito, no tenía Jesús para que le pongan al principio. Pañales nomás, le envolvieron en eso, porque no había otra cosa. Creo que todos los que hemos tenido hijos, seguramente antes de nacer, y más ahora que uno ya puede saber si va a ser nena o va a ser varón, ya vamos comprando ropa. Y sabemos que si nace en la época de frío hay que comprar abrigos y hay que tener todo listo para que el niño esté bien, o la niña, esté bien envuelto, que esté todo, y así lo cuidamos. Sí, vamos a ponerle pañal. Incluso ahora ya se compra nomás el pañal hecho y descartable y lo tiran en el basurero. En aquellas épocas, imagínense, nace Jesús y solo le envuelven en pañal. Y quizás ya para cuando los pastores iban a llegar pasaron algunas horas. Pero hay que saber que el pesebre también tenía algo importante, era una señal. Era una señal para un grupo de hombres rudos y toscos quizás. Nada delicados. que se tenían que aguantar el sol del día y el rocío de la noche. Tenían que vivir una vida bastante sacrificada y aparte de eso todavía tenían que cuidar de animales que podrían querer arrebatar las ovejas, los corderos. Todo esto era la vida pastoril y ellos tenían que ir a un lugar, a ningún hospital de alta complejidad, a ningún sanatorio delicado, no, se iban a ir y tenían que buscar en todos los establos que encontraran en la ciudad de Belén, tenían que ver dónde estaba, en qué establo se lo iba a encontrar, pero se iban a ir a ese. La señal es que el niño va a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese es el lugar del Salvador, ese es el lugar de Cristo, el Señor. Ese es el lugar en donde iba a estar. Pareciera que a nosotros como que nos es lindo ir a veces a las vidrieras, ir a algunos lugares en la ciudad y ver un pesebre y todo, y qué lindo. Y hasta miramos y decimos, a ver, este más lindo, este no es tan lindo, este más grande. Y así miramos la Navidad. Así miramos nomás el tema. Pero para Dios fue algo mucho más grande. Para estos pastores tuvo otro significado el pesebre. Era la señal que estaba ahí el verdadero Cordero. Ahí estaba el Señor. Pueden hacer un Jesucito de cerámica, de trapo, de plástico, de lo que quieran. Pero no sirve para nada. No va a funcionar, no anda. Es solo para hacer adornos en las casas. Pero estos pastores iban a ver al verdadero Salvador y Cristo de Israel. Al verdadero Señor. Y era una señal. Esto no es para repetir. No estoy en contra si usted quiere armar su pesebre en la casa, ármelo, pero no tiene ningún sentido. No tiene ninguna necesidad, porque una señal es algo que pasa una vez. Es algo que ocurre para que se dé a entender que ha llegado el tiempo, que ha llegado un momento especial que fue anunciado. Siempre. Por ahí pongo este ejemplo para que entendamos y sea más ilustrativo para nuestro pensamiento. Pero cuando vamos por la ruta, viajamos, vemos muchas señales. Cada ratito hay un cartel. A menos que sea una ruta desértica y bueno, allá al principio de una recta desértica nos dice tal ciudad a tantos kilómetros o tal zona a tantos kilómetros. O después vemos por ahí un cartel que diga cuidado, hay animales o lo que sea. O tal velocidad tiene que ir, o tantos pueblos que hay y a tantos kilómetros. Pero ¿cuánto tiempo dura esa señal? Desde que usted pueda avistar con la vista esa señal y puede lograr leerla. ¿Y después qué pasa? Cuando usted pasó, ¿sigue la señal? Ya pasó. Ya la anunció, cumplió con su cometido, le dio la información que usted necesitaba para la ruta y usted siguió. Ya está. La señal cumplió su misión. Cumplió su propósito de estar ahí clavada en un palo y que le anuncia una curva, un no sobrepaso o lo que sea. Pero así también, esto era una señal para los pastores. El pesebre no es un niño acostado en paja, en pasto, no era lo que Jesús quería que los pastores vean. El pesebre y el establo era solamente el lugar donde ellos tenían que identificar que estaba el Salvador, el Cristo. Y el Señor. Pero era esa señal para ellos. Hoy, para nosotros, no es necesario la señal. Ya está testificado en la palabra de Dios, con creces, que Él es el Señor y Salvador de todos nosotros. Por eso, tenemos que saber que aunque hay detalles importantes para los personajes que tuvieron lugar en ese momento del nacimiento de Jesús, nosotros no los tenemos que tomar como algo de tanta importancia, sino lo otro. ¿Por qué estuvo en un pesebre? ¿Y por qué estuvo en un establo mi Señor Jesús? Él tuvo que estar ahí, en ese lugar, porque habían pastores en Belén que estaban haciendo su trabajo y tenían que encontrarlo. ¿Cómo lo iban a encontrar? Yendo a ese establo, no sé en dónde, en Belén, y a ese lugar, y no solo tenían que encontrar un establo, pues supongamos que habría otro nacimiento, pero no estaba envuelto en pañales y en un pesebre. Capaz que estaba nomás en una cama, en un catrecito. Pero estos pastores tenían que... Nos damos cuenta, hermanos, A veces en la época de Navidad hacemos más protagonistas algunas cosas que Dios usó solamente como señal y no al que debe ser el protagonista en la Navidad. Es para pensar, es para reflexionar, no es para criticar, es para pensar y meditar un poco. Cuando llega la Navidad, ¿qué es más importante? ¿Preparar el arbolito? ¿Poner el pesebre? ¿Llenar de regalos abajo? No estoy diciendo que si lo quieren hacer, háganlo. Pero lo más importante llegando al tiempo de Navidad es anunciar, como hizo el ángel, anunciar que ha nacido el Salvador. Ha nacido el único que puede salvar, Cristo. Y ha nacido el que es el Señor también, aunque está ahora en forma de bebé. En estado de humillación con todo, pero es el único que puede salvar. Y es el gran Señor que vino del cielo a morir por los pecadores. Es lo mejor que podemos hacer en Navidad. Es lo más lindo que podemos hacer. Ayudarle a la gente a comprender que ha nacido el Salvador. El ángel anuncia un mensaje, pero a veces los creyentes, en vez de mirar y anunciar ese mismo mensaje que ha dado el ángel, lo que más nos concentramos es en el pesebre y en el establo que hacemos con unos pedazos de madera vieja para que así. Entonces queremos tenerle siempre en la misma forma a Jesús, ahí humillado y tirado en un pesebre. No, en la Navidad a Jesús hay que anunciarlo, hay que hablar de él. Hay que decir quién es Él y que aunque nació ahí, no importa dónde nació, pero Él vino a morir por tus pecados. La gente tiene que saber eso. La gente tiene que saber que no pasa por otra vez humillar a Jesús en un pesebre y en un establo. Pasa por hacerle saber a la gente quién era realmente el que llegó. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció, dice, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Repentinamente desapareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales. No sé cuántos ángeles habrán sido en esa multitud, pero no creo que hayan sido unos 5, 6, 10 ángeles. Posiblemente habrá sido un coro angelical que se formó atrás del ángel y comenzaron a cantar. Y si no se formó, quizás se puso en una posición todo esto y allí adoraron y alabaron al Señor. Los ángeles no miraron que Él estaba en un pesebre, no miraron que Él estaba en un establo, no miraron que estaba en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, Belén. No miraron que Él estaba envuelto en pañales. Lo que sí miraron era que había nacido el gran Rey. Y esto había que cantarlo, esto había que verdaderamente glorificar, esto había que verdaderamente exaltar. Porque había nacido y la paz de Dios había llegado. La buena voluntad de Dios había llegado para con los hombres. Repito lo que dije hace un momento. La Navidad no es para recordar detalles. Esas cosas terrenales en las que tuvo que estar Jesús. Es para recordar el mensaje celestial que trajeron los ángeles y que después vemos que los pastores fueron y contaron. Vamos, dice, vamos ahora a ver esto. ¿Cuál es nuestro deseo? Ayer hablábamos con un hermano, fuimos a repartir algunas cajas y a querer entregar la palabra, aunque esto último lamentablemente no se dio por ciertas situaciones que se presentaron, pero ¿cuál era el motivo de llevar algún obsequio, alguna ayuda a la gente que no tiene recursos a veces ni siquiera para comprarse un pedazo de pan dulce? Pero, ¿qué es lo importante en la Navidad aprovechar con lo que podamos hacer en caridad? Es llevar el Evangelio, es llevar la palabra, apurarnos para que esa gente que no tiene a Cristo pueda saber quién es y qué es la Navidad. Hasta la palabra Navidad ni siquiera la gente sabe qué significa. ¿Saben con qué relacionan la palabra Navidad la gente en el mundo? Con un gran día de fiesta, un buen día para el asado con la familia o con buenas comidas. Como decíamos ayer con el hermano Oscarcito, se van y se compran ropa y se compran esto porque vamos a hacer un gran evento. Y eso es Navidad, significa fiesta, significa grandes actividades que no tienen nada que ver con lo que significa la palabra. El nacimiento, el momento en que llega al mundo. Y los pastores, entendiendo esto, y creo que Dios usó a estos pastores también para ayudarle a María y a José a que entiendan que lo que estaba aconteciendo en ese momento, a pesar de la pobreza en que se participaba en ese momento, era algo grande. Era una confirmación más que el Señor estaba haciendo, que quien nació era lo santo de Dios, como lo había anunciado, el ángel en el capítulo 1 de Lucas, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Seguimos. Versículo 16. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Viéndolo, dieron a conocer las palabras que les había sido dicha acerca de este niño. ¿Qué era lo que contaron los pastores? ¿Que le dijeron que vendría, iba a estar en un pesebre, que iba a estar en un establo? ¿Qué le dijeron los pastores? Hablaron a José y María, le hablaron todo lo que le dijeron del niño, no dónde estaba el niño, del niño, quién era, qué significa. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y valga la redundancia, qué maravilla. Qué maravilla que estos hombres toscos, rudos, hombres de campo, hombres de pastoreo, estaban predicando el Evangelio. Porque no era solo que le dijeron a José y María, también le dijeron a todos los que estaban ahí alrededor que vieron ese acontecimiento. Pero ellos vieron como una pobre pareja que no tuvo lugar en el mesón, así estaban mirando la situación. Pero vinieron los pastores y le dijeron, señoras y señores, esto que ustedes están viendo es algo mucho más allá de un establo y de un pesebre. Es el Señor, es el Rey de Israel, es el Mesías que ha llegado. Todos se maravillaron y decían, pero ¿qué? ¿Será que lo que dicen? Porque el maravillarse no era solamente que creyeron y dijeron, ¡wow, gracias Señor! No, le contaron lo que dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas, y la buena voluntad para con los hombres, que ha nacido el Salvador, el Cristo y el Señor. Esta gente capaz hasta se maravillaba en el sentido de decir, ¿qué? ¿Me estás cargando? Este es el Rey, el Salvador, y así nace. Debería estar naciendo en un palacio, debería estar naciendo en un castillo, en algún lugar mucho mejor que esto. Pero los pastores no se callaron, ellos confiaron en lo que vieron en la visión celestial y fueron y lo declararon así. Hermanos, aunque hoy vivimos en una época donde Dios está quedando cada vez más afuera en la sociedad y donde el hablar de las cosas del Señor son hasta a veces molestas, nosotros, con diligencia, como hicieron estos pastores, debemos llevar ese mensaje. Pero no así, llevando como que, che, te puedo contar algo, quiero compartirte algo, y medio rápido dar un folleto y ya te vas, ya. En lo posible no hablar mucho porque me da vergüenza. Que todavía digan, ¿qué vas a decir de esto y aquello? Y hasta nos insultan y nos dicen cosas. Pero hermanos, estos pastores no les importó lo que iban a decir. Ellos fueron y contaron que Jesús nació, que este que nacía era el Hijo de Dios. Era el que tenía la gloria de las alturas y venía, y aunque ahí no había nada de halo de luz ni nada por el estilo, pero era Jesús. Era el Salvador. Era el Cristo y era el Señor. También era el que verdaderamente traía a todos gran gozo, gran luz. Venía para ellos este Salvador. Ellos se preocuparon por el anuncio, no tanto por ver si se cumplió o no la señal, no de decirle a todos, sí, sí, nos dijo que era donde había un establo y estaba ahí en un pesebre. Posiblemente a María y José sí le pudieron contar, pero lo que a ellos le interesó es decirle a todos que el Salvador había nacido, que este Señor había llegado a todos. Y bueno, vamos al 19, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no tenía todo lo que tenemos nosotros de la historia de Jesús. María posiblemente no tenía en su mente en ese momento todo lo que nosotros ya tenemos, gracias a Dios, en la Biblia. Mateo 1, Mateo 2, Lucas 1, Lucas 2, también, como dije hoy, el final del 3. No tenía tampoco el Evangelio de Juan para ver el aspecto teológico del nacimiento de Jesús. Pero con todo, María, eso poco que empezó a escuchar de lo que los pastores contaron y de lo que era ese no hijo de ella, porque en la Biblia nunca dice que él fue hijo de ella, nació de ella. Pero le dijo el ángel, le aclaró bien a ella, lo santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Lo santo que nacerá de ti. Nunca le dijo a él, vas a ser la mamá. Aunque la gente decía, tu madre y tus hermanos, tu madre esto, tu... Pero Jesús ni siquiera nunca le dijo mamá, nunca le dijo madre, solo la llamó mujer. Pero obviamente, como una mujer que ha dado a luz y que tenía, creo yo, sus conceptos normales, para ella sí, es cierto, era su hijo, era alguien que nació y era, lo iba a cuidar como un hijo, aunque entendía que, según lo que decía el ángel, no era su hijo, sino era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Salvador, el Rey que iba a nacer. Pero con todo, lo que ella hacía era meditar en su corazón. Pues hasta creo que María todavía estaba un poco aturdida de todo lo que le estaba aconteciendo. El anuncio del ángel 9 meses antes, todo lo que había acontecido con el nacimiento de Juan el Bautista, el momento en que también a los 3 meses del embarazo de Elizabeth con Juan, el niño salta en el vientre porque el Espíritu lo elevó en alabanza de escuchar, según Elizabeth dice, a la madre de mí, interesante esa expresión, a la madre de mi Señor. Pero aunque María no era madre, pero meditaba, guardaba, dice, todas estas cosas, meditándolas en su corazón, nosotros. ¿Cuánto tiempo en Navidad le damos al Señor en meditación por todo lo que Él hizo por nosotros? María tenía esto que dijeron los pastores, el anuncio del ángel y algunas cosas que habrán hablado esos 3 meses con Elizabeth mientras estuvo allí con ella. Pero nosotros, hoy, siglo XXI, tiempo de la gran modernidad, en donde todo vuela, todo es comunicación, ¿cuánto comunicamos? ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto meditamos y compartimos esto? Lo que la Biblia dice de Navidad. Lo que la Biblia enseña sobre el nacimiento de Jesús. A veces, hermanos, sin darnos cuenta, podemos caer en no darle el significado real que tiene la Navidad. Y es un tiempo para los creyentes de meditar, de pensar, de tener un tiempo de oración al Señor para agradecerle, para decirle, Señor, gracias, gracias por acordarte de nosotros. Hace un poco más para nosotros, ya sería 2000 años atrás, cuando Jesús nacía. Pero hermanos, acordémonos que meditar en estas cosas y guardar en el corazón las enseñanzas bíblicas sobre el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús, la natividad de Jesús, como dicen también algunos, es importante, es muy bueno. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les habían sido dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual les fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. 8 días. Este pacto de la circuncisión nace en Génesis capítulo 17 con Abraham. Ahí se le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Entonces, cuando se hace ese pacto en Génesis 17, bueno, los descendientes de Abraham se tenían que circuncidar, pero esto llegó a ser una ley en el tiempo de Moisés. Ya no era algo que solo se cumplía por un pacto hecho con el padre de Israel, con el padre de la descendencia de Israel, sino que ya era una ley impuesta por Dios que todos los israelitas a los 8 días se tenían que circuncidar. ¿Y si se circuncidaba a los 7 o a los 9, qué pasaba? ¿Se podía o no? Hay 2 razones por las que tenían que ser 8 días. Esos 8 días tenían un efecto divino y también un efecto sanitario. El efecto divino es que él había mandado. Le había dicho 8 y no más, ni menos. No se podía el 7 y no se podía el 8. ¿Y por qué el 8? ¿Y por qué no 7 o 9, 10? Nos olvidamos. Bueno, al 20, al día 20 le vamos a llevar y le circuncidamos. ¿Por qué tenía que ser 8? El día 8 en todo ser humano que nace, bebecito pequeño, en ese día octavo de nuestra vida biológica, se multiplica una vitamina muy importante para lo que se relaciona a la cicatrización, a la coagulación de heridas en la sangre. La circuncisión, porque algunos escuchan esa palabra ni siquiera saben qué significa, la leen en la Biblia, pero no tienen idea qué significa, es la quita del prepucio del miembro viril del varón. Ese prepucio, ese cuerito que se le saca, obviamente sangra mucho ahí. Hay un cúmulo de capilares impresionante en esa parte del cuerpo del varón y obviamente cuando es bebé es peor todavía la cantidad de sangre, pero Dios sabe que, y conoce bien la biología de un bebé, ¿qué pasa cuando un bebé se empieza a desangrar a la edad que tiene, a lo chiquitito que es? Fácilmente puede caer en la muerte porque pierde mucho oxígeno rápidamente, pierde muchos glóbulos rojos enseguida y no le da tiempo a los glóbulos blancos a multiplicarse para poder sacar la infección y para también que se produzcan las plaquetas en el cuerpo. Lo que pasa a los 8 días en el cuerpo es eso, se multiplica la vitamina K, que es la vitamina encargada de producir plaquetas y se multiplica a un 110 a un 120%, supera lo normal en ese momento. Entonces la cicatrización de esa incisión que se hace, esa pequeña microcirugía que hacían los israelitas, que muchas veces estaba a cargo de los sacerdotes o, por supuesto, de los médicos en la antigüedad que hacían eso. Llegaban los 8 días y lo que hacían era llevar los padres al niño y que lo circunciden, que le saquen, porque si esperaban más tiempo era más doloroso o era más difícil y había que hacer más implementos externos de cicatrización y de ungüentos y demás para que se cure rápido esa herida que se formaba o es por el corte del prepucio. A Jesús se le lleva al 8º día, según dice Dios en su mandamiento, pero también según lo que era un reglamento sanitario que Dios mismo había también puesto en el cuerpo humano, porque Él es el que creó nuestro cuerpo. Él conoce bien quiénes somos en nuestra biología. Él no necesita un médico o una persona que le diga cómo se tiene que hacer. Él mismo hizo nuestro cuerpo, lo creó y lo hizo con todos sus elementos necesarios para que nosotros podamos ser algo, o sea, un cuerpo normal, seamos o trabajemos de manera autónoma en nuestro cuerpo. Nosotros no miramos si nuestro corazón late o si nos damos cuenta que nuestro corazón está latiendo mal cuando hay una normalidad. O si nuestro cerebro está o no trabajando. Nosotros andamos en la vida, pero el cuerpo es autónomo en su funcionamiento. Vamos y hacemos, y no estamos pensando, a ver si me despierto, ¿ve mi ojo? A ver, ¿ve este otro ojo? Nosotros nos despertamos y empezamos a ver las cosas, pero ni nos preguntamos si ve o no ve. A ver, oye mi oído, tuc, tocamos la cabeza, sí, se escucha. Anda el yunque y el martillo adentro. Pero hermanos, así nos creó Dios y Él sabe todo, conoce perfectamente esto. Por eso, él fue llevado, como él nació bajo la ley, fue llevado para poder ser circuncidado y también presentado en el templo o también en el lugar a donde se destinaba a que se haga la circuncisión por parte de los que estaban en el templo. Ahora sigue y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Los días de la purificación de ella. Según nosotros vemos en la ley, cuando nacía un varón, tenía que estar apartada la mujer durante 33 días. Si nacía una niña, tenía que estar apartada, no sé por qué, pero 66 días. No sé qué diferencia había, pero cuando una mujer israelita, cualquiera de las tribus, tenía un niño, por reglamento de la ley, por lo que la ley decía, eran 33 días de apartamiento, de limpieza, pero no sé por qué, por ser mujer, tenía que estar 66 días, el doble. Pero era lo que la ley enseñaba, que la mujer no podía entrar en sociedad hasta que no se purifique completamente y después tenía que presentar un cordero, tenía que presentar algún tipo de animal o, en este caso, como fue de María, según vemos, y José y María, en el versículo 24, y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y esto es lo que ellos ofrecieron, porque no tenían para un cordero. La capacidad económica de José y María no era para poder comprar un corderito y así de esa manera ofrecer en el sacrificio por la purificación de María, para que así de esta manera se cumpla la ley. Versículo 23, que lo salteé un ratito. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. ¿Dónde nace esto? Capítulo 12 de Éxodo, cuando se iba a hacer la Pascua y la muerte de los primogénitos. Cuando los primogénitos iban a morir en Egipto, él mismo dijo, todo primogénito, todo primer varón será mío. Será para mí, para nadie más. ¿Por qué Jesús no podía ser el segundo hijo de María? ¿Por qué no podía ser el tercer hijo de María? Tenía que ser el primogénito por dos cosas. Primero, porque era lo santo de Dios que nacería de él. Segundo, que para que sea santo al Señor tenía que ser el primero. Tercero, agregamos una más, tenía que nacer de una virgen. Si hubiera sido el segundo o el tercero, ya María no sería virgen. Iba, había tenido cohabitación con un hombre y ya su matriz había sido abierta. Pero esta era la primera apertura de la matriz de María y era por eso llamado santo al Señor. Tanto era santo del Señor por lo celestial, porque venía de la santidad de Dios, pero también era santo según la ley, según lo que estipulaba la ley de la primogenitura. Él era el primer hijo, era el primero que nacía y era santo y se tenía que hacer un sacrificio, aunque en este caso una forma pobre porque no tenían recursos, José y María, pero hicieron ese momento. Esto que nosotros estamos leyendo es parte de todo lo que tenía que cumplir Jesús para poder ir a la cruz habiendo hecho todo lo que dice la ley. Recuerden que Jesús nació bajo la ley, nació bajo ese pacto y vivió bajo ese pacto. Si María y José no cumplían con estos requisitos que vemos nosotros desde el versículo 21 hasta el 24, si no cumplían con esto, la cruz de Cristo hubiera sido nada. No hubiera servido. Todo lo que se hizo en estos días, en este tiempo, en relación a Jesús, era necesario para que Jesús pudiera ser nuestro Salvador. Para que posteriormente se convierta también en el único que puede salvar y en nuestro Señor. Para que también todas las otras profecías que se tienen que cumplir aún, muchas se cumplieron, pero faltan un montón todavía para cumplirse en Jesús. Para que todas esas tengan valor y sea de ese Cristo que habla la Biblia, estos ritos que Dios estipulaba en la ley se tenían que cumplir. Si uno de ellos se llegaba a obviar, Jesús no podría nunca ser el Salvador nuestro para librarnos de nuestros pecados. Por eso, hermanos, El tiempo de Navidad es un tiempo para meditar y guardar en el corazón todos los detalles que Dios tuvo en cuenta para asegurarnos que en el Cristo que hemos creído, en el que depositamos nuestra fe, toda nuestra confianza para salvación, es el que había de venir. Es el que nació para salvarnos, morir por nuestros pecados y tener esa seguridad. Y esto no solo está afirmado por la Biblia, sino está testificado por los que lo vieron y lo oyeron, dice la Biblia también. Porque todo esto trascendió más allá de la privacidad del matrimonio de José y María y el niño que había nacido de ellos o que estaba en manos de ellos para que lo ministraran y lo administraran mientras era pequeño y lo cuidaran. Esto fue lo especial que tuvo José y María. María no es especial porque es, entre comillas, la madre de Jesús. No, ella es especial porque Dios le ha dado a su hijo para que lo cuide. Así como la hija de Faraón le dio a Moisés, aunque era así su mamá, le dio a su mamá para que lo cuidara, pero ya no le pertenecía a su mamá porque era ahijado de la princesa, de la hija de Faraón. Así también Dios le dio a María el privilegio de cuidar a su hijo, al Salvador del mundo, al Rey y al que reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el privilegio de María, nada más. Nada más. El privilegio de María no es ser corredentora, no es ser virgen para siempre virgen. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Es más, ni siquiera la Biblia le da un lugar tan alto a María como le dan a veces las religiones y como le dan muchas veces algunas sectas. Tenemos que aprender, hermanos, a saber que si a nosotros se nos ha dado un Salvador, si a nosotros se nos dio la posibilidad de trabajar y servir al Señor, es un privilegio que Dios nos da de servir a este que nació en Belén, y así lo debemos tomar. Saber que no estamos sirviendo a cualquiera, que aunque nació en un estado de pobreza y de hasta casi indigencia, podríamos decir, con todo es el rico que llegó al mundo y se hizo pobre, dice la Biblia. No es que él era pobre, se hizo pobre porque él quiso nomás, pero él seguía siendo rico y seguía siendo el motivo de la gloria de Dios en lo celestial. Pero él quiso humillarse. Él se humilló, dice la Biblia. Él se hizo hombre. Él se hizo siervo y él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Dios le mandó incluso solo. Era un mandamiento, pero también era una disposición franca y real de parte de Cristo de venir. ¿Pero por qué? ¿Por Dios? No. Por ustedes y por mí. Para morir por nuestros pecados. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por esta gran alegría que tenemos en esta ocasión de saber que somos tus hijos, que somos salvos, que somos redimidos, porque tú así lo has querido hacer. Gracias, Padre Santo, porque podemos verdaderamente glorificar tu nombre y fuimos aceptos ante tu presencia por tu amado Hijo Jesucristo. Señor, te rogamos que nos ayudes siempre a amarte, a buscarte y a honrarte en todo tiempo para que así tú seas alabado en todo lo que hacemos. Ayúdanos a recordar siempre el tiempo de Navidad, no como un tiempo para fiestas, no como un tiempo para cenas, sino como un tiempo en que reflexionamos y guardamos en nuestros corazones, meditamos en todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, por cada hijo tuyo que a lo largo de la historia se ha levantado en esta tierra y tuvo el gran beneficio de ir a tu presencia. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser fieles y que cuando nos tengamos que presentar ante ti, seamos hallados fieles como administradores de tu palabra y de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.